La verdad, rockeando lindo. Sí, estaba escuchando. Viste No, que no. hay cada novedades últimamente que uno los descoloca un poco. Y sí, lo que pasa es que, bueno, tratamos de darle el tinte humorístico, pero con la seriedad que siempre lo hacemos, ¿eh? O sea, un chascarrillo por ahí y después le damos la seriedad. Pero claro, porque así es el nombre del programa, son los días más felices. Y para nosotros es un gusto tenerte al aire, ¿eh? Bueno, para mí también es un gusto hablar con ustedes. Movida el mes pasado, esta semana que empezó el mes de junio también, usted, ¿no? En realidad la verdad es que hemos tenido una gestión bastante activa desde el inicio de la creación de la Secretaría. La verdad es que he armado inclusive todo lo que fue el entramado administrativo. Que la Secretaría no tenía por su reciente creación y por, bueno, esta jerarquización que le dio el gobernador al área, nos llevó un tiempo ordenarnos, inclusive buscar una función para cada una de las mujeres que trabajaban dentro de la Secretaría, capacitarlas, empoderarlas, en fin, amalgamar el equipo. Fue todo un trabajo arduo, pero la verdad que muy satisfecha estoy por los resultados. Y bueno, la persona que en el futuro que vaya a conducir la Secretaría de la Mujer, la verdad que se va a encontrar ya con un organigrama armado, con presupuesto propio, con programas propios, bueno, con un recursero de trabajo, no solamente municipal, sino de las ONG, también trabajando en la actividad. La verdad que es muy importante todo lo que se ha hecho. Sí, se nota, o sea, a través de de los noticieros, de las redes sociales, que el trabajo es arduo y que todavía desconocemos parte de la población, cuáles son, o sea, todas las funciones que se cumplen y, por supuesto, el acompañamiento y lo más importante es cómo adelantarse a estos hechos o enseguida poder verlos. Que es parte de de las capacitaciones que se están dando esta semana, me parece, ¿no? Sí, en realidad nosotros venimos trabajando en todo lo que es prevención, apuntamos mucho a las nuevas generaciones, principalmente porque la temática de género es un cambio cultural, el que necesitamos hacer toda la sociedad en su conjunto. Y bueno, creo que apuntando a las nuevas generaciones, ahí es donde vamos a lograr realmente este cambio, porque lo vemos en los chicos, vemos el trato en igualdad, la no discriminación, la no violencia. Ya te digo, el trato hacia un igual, la verdad que eso es maravilloso ver en los jóvenes que tienen una cabeza absolutamente abierta, no como nos pasó a nosotros, que nos hemos criado con otro formato, bajo el patriarcado, con mandatos y demás, y hemos ido modificando los que pudimos, nuestra manera de pensar y nuestra manera de trabajar con una víctima, en este caso de violencia de género. Y hay otros casos que lamentablemente no los vamos a cambiar, creo que nunca. Por eso nuestra apuesta es a las nuevas generaciones, a trabajar mucho con los chicos y las chicas del secundario, del primario. Tenemos un programa educativo desde la Secretaría para ayudar a las docentes del nivel inicial en lo que tiene que ver toda la perspectiva de género, Sí. que va en conjunto con el dictado de la ESI. Que es fundamental para la formación de los chicos, principalmente para el cuidado. Nosotros tenemos muchos casos de abuso y me parece que hay que erradicar de una vez por todas de nuestra sociedad a tipos y a mujeres y hombres opresores, violentos, que abusan de nuestros chicos. Y bueno, creo que si empezamos a trabajar por ahí, quizá no sea una utopía la erradicación de la violencia. Y el tema del aborto que se presentó esta semana, ¿también iría de la mano? Mira, nosotros en realidad estamos a favor de la despenalización del aborto. Yo ya me he manifestado al respecto. Lo que pasa es que tratamos de no meter un tema tan tabú todavía en la sociedad dentro de lo que nosotros hacemos con las capacitaciones. Respetamos la posición de cada uno de los niños, niñas y adolescentes que también están en la temática. Yo creo que el trabajo que han ido haciendo muchísimas mujeres en el campo popular, en la calle, ha ganado, hemos ganado la calle, también me integro a ese movimiento. Pero nosotros es un tema que en las escuelas tratamos, no lo tratamos directamente. O sea, nosotros vamos hablando con los chicos de lo que sucede en ese momento y de la necesidad real que tienen los chicos en ese momento y las chicas. El tema del aborto, nosotros no queremos que sea una grieta, queremos que sea un derecho. Ajá. Y en función de ese derecho es que lo militamos donde lo tenemos que militar. Y entendemos que es en la calle, en donde nos toca, participar, pero no con los adolescentes, porque creemos fuertemente que más allá de nuestra posición, muchos de ellos tienen derecho a tener otra posición y no por eso dejarlos, excluirlos, todo lo contrario, me parece que hay que charlar mucho con ellos y que puedan entender esto, que la decisión que tenemos las mujeres sobre nuestros cuerpos no tiene que ser una grieta, ni un tema tabú, ni un tema religioso, sino que es un derecho a la salud. Liliana, ahora Juan Pablo Bertolini te saluda. Sí, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, y bueno, con ganas de preguntarte, porque te escucho atentamente, que bueno, se ve que todavía tenemos que crecer en ese sentido en el que decís que se viene trabajando con los adolescentes, las adolescentes y niños y niñas. Me parece perfecto, antes de avanzar o de llegar con este otro tema que, además de ser tabú, todavía es un generador de muchas diferencias y de distanciamiento, digamos, que no está generando unidades realmente. Mientras tanto, desde la Secretaría vienen trabajando no solo en Santa Rosa y en los lugares visibles y más conocidos, sino en toda la provincia, Liliana, con creando espacios, con empoderar, con diferentes pero iguales. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en el interior de la provincia, en las localidades más chicas, donde justamente por ahí hay una reserva moral o una distancia todavía de algunos temas que hay que sortear, que hay que salvar? ¿Cómo ha sido esta experiencia, Liliana? Mira, la verdad es que la experiencia ha sido más que enriquecedora, porque vos sabés que yo venía así como muy rápido en la gestión y a principio de año convoqué a todas las áreas mujer municipales y quería que entre todas hagamos el plan estratégico de mujeres y dejar sentadas las bases de las políticas públicas de lo que falta, principalmente en esto, o sea, para que no el que llegue, la que llegue después de mí, no tenga que volver a empezar, digamos, de cero como nos tocó a nosotras, sino que continúe, principalmente si podíamos transcribir todo lo que solicitaban las mujeres de La Pampa, muchísimo mejor. Bueno, eso me hizo poner freno de mano porque, bueno, me encontré con distintas realidades en distintas localidades. Y si bien nosotras trabajamos en toda la provincia y nuestros programas lo que tienen es que trabajamos en función de la necesidad de cada una de las localidades. No trabajamos con programas enlatados que podemos pensar nosotras en Santa Rosa o en Pico o en Acre, que son los distritos más grandes, sino que nos reunimos con las mujeres que trabajan la temática, que pueden ser parte del gobierno o no, porque en algunos casos son ONG o mujeres autoconvocadas, y en función de eso trabajamos sobre las necesidades reales que se tienen en cada uno de los pueblos. Y la verdad que la experiencia ha sido más que buena y también a veces, muchas veces, como te contaba al principio, tuve que bajar así como unos cambios y ponernos a trabajar en cuestiones más básicas que nos pedían las mujeres de las localidades principalmente más pequeñas, que era organizar un protocolo local de actuación en casos de víctimas de violencia. ¿Por qué? ¿Por qué les pasaba que esto, ante los cambios de gestiones, era todo un volver a empezar? Claro. O, por ejemplo, si cambiaban al policía del pueblo, era otra vez volver a empezar con el policía del pueblo, lo mismo se rotaban a la docente o se jubilaba la docente, lo mismo con el encargado de la posta, médico o la enfermera. Entonces, lo que ellos nos pedían era que escribamos en conjunto cuáles serían las responsabilidades de cada una de las áreas y fijar una política pública local, con el aval, por supuesto, del gobierno de la provincia a través de la Secretaría de la Mujer. Uh-huh. Bueno, eso es lo que estamos tratando de recorrer ahora la provincia, ya con los protocolos locales, porque cada uno tiene su idiosincrasia, cada pueblo es distinto. No es lo mismo, nos pasa en algunos pueblos que muchos son familiares, o sea, son familiares del agresor, el agresor es familiar del de la policía, o el de la policía es familiar de la víctima. Bueno, y se generan todas unas cuestiones ahí que no deberían, pero nos pasan a nosotros porque son locales, localidades muy pequeñas. Entonces, bueno, fue esto de la necesidad de escribir, de ordenarnos de manera bien local, bien base, bien territorio. Y con eso estamos terminando ahora y creo que lo vamos a dejar ya listo para cuando termine la gestión el 10 de diciembre. Pero vuelvo a insistirte, o sea, la experiencia en cada uno de los pueblos es muy buena, es totalmente distinta. Bueno, y los casos de violencia aparte son totalmente distintos, ninguno es igual a otro. Por lo tanto, no se puede protocolizar los casos en sí, pero sí en las actuaciones de los organismos de gobierno. Es muy comprensible lo que decís, Liliana, pero además, bueno, nos aclara con respecto a eso de que no podés ir a trabajar a los territorios con un programa que muestre una uniformidad que no va a reflejar la realidad. No, es imposible porque, o sea, no es lo mismo lo que pasa en Puelén que lo que pasa en Realicó, Rancul, no son comunidades totalmente diferentes, todas pampeanas, pero cada una con su idiosincrasia, su cultura, sus cuestiones que han naturalizado y que hay que ver cómo las trabajamos para desnaturalizarlas, patrones culturales muy fuertes, arraigados, que también vemos de la manera de penetrar de alguna manera desde la política pública para cambiar esa visión, de la mujer propiedad, de la casa, de estar encerrada en la casa, de cuestiones muy básicas que nosotros pensamos muchas veces cuando vemos las movilizaciones en Santa Rosa, masivas, o en Pico, o ONGs y mujeres autoconvocadas, más pensamos que quizá, o alguno tiene el ideal de que en toda la provincia es igual, y no. Hay lugares de la provincia donde todavía tenemos y hacemos mucha hincapié, por ejemplo, en el reconocimiento de derechos, que muchas mujeres no saben cuáles son sus derechos ganados, ¿no? O sea, sus beneficios ante la legislación, inclusive te voy a decir algo muy básico, ante un divorcio, una separación, alimentos para los chicos, lo básico, bueno, hay muchas mujeres que al día de hoy todavía lo desconocen. Sí, no vamos a puntuar o acentuar en las localidades chicas porque también en Santa Rosa está pasando eso. Sí, sucede. De hecho, mira, nosotras tenemos distintas capacitaciones que hemos ido armando en función de esto, o sea, de la necesidad que vemos cuando van a la secretaría a preguntar por algo que todo el mundo, o por lo menos nosotras y el común de la gente con la que permanentemente estamos reunidas, damos por hecho, claro. Y la verdad que no todo el mundo sabe, ni tiene conocimiento, ni tiene por qué saberlo quizá de la legislación y demás. Sí, debería, pero vos sabés que hay muchos opresores y opresoras que permanentemente, obstruyen la información. Entonces, bueno, también es función nuestra informar. Para eso hemos hecho distintas capacitaciones. Por ejemplo, tenemos una que siempre es muy concurrida, que es la de derechos laborales, porque la verdad que muchas mujeres, principalmente las que hacen los trabajos de las casas particulares, desconocen sus derechos. Por lo tanto, bueno, hemos hecho un trabajo desde la Secretaría con los distintos convenios colectivos de trabajo de la actividad privada, no así de la actividad pública, digamos, del empleo público, pero sí de la actividad privada, para que, bueno, las mujeres tengan a mano en un ABC rápido cuáles son sus derechos según su trabajo. Bueno, eso también nos llevó un tiempito, pero la verdad que ha sido muy exitosa esa capacitación a lo largo y a lo ancho de la provincia. Liliana, ¿qué te pareció el material humano, si vale decirlo de esa manera, las mujeres o las compañeras con las que se encontraron en cada territorio? ¿Te depararon alguna sorpresa? No, mira, la verdad que yo con la mayoría de las mujeres he trabajado muy bien, como así también con los hombres, tengo que decir que hay hombres que tienen mucha empatía por el género y que nos ayudan un montón. Siempre recalco en este caso el comisario de la Unidad Funcional de Género, el comisario Cano, la verdad que yo me tengo que sacar el sombrero porque es excelente. Nosotros ante cualquier situación de emergencia en cualquier punto de la provincia, a cualquier hora, nosotras lo llamamos y él responde y todo su equipo responde. Y encuentro, ¿sabes qué? Mucha empatía y mucho compromiso humano, más allá de la responsabilidad de la función pública. Son muy poquitos, te diría, los casos con los que no podemos contar, que hay gente que no tiene el teléfono, pero bueno, o sea, creo que los hay en todos lados, en todos los ámbitos. Pero ya te digo, donde alguno no responde, siempre encontramos otro que sí, y otra que sí. Entonces, la verdad es que muy satisfecha el trabajo de las ONG, también es importantísimo. Las mujeres que trabajan en las organizaciones no gubernamentales, a nosotras nos ayudan mucho en el territorio porque la Secretaría tiene muy poco personal y muchas veces nos llegamos a todos lados y bueno, las ONG en eso nos ayudan porque tienen ojos y manos para ayudar en toda la provincia y eso también es muy valorable porque es un trabajo muchas veces no reconocido, al igual que el de los equipos técnicos, que es un desgaste emocional muy fuerte con las distintas situaciones que nos encontramos. Y a veces no todas tenemos la fortaleza para sostenerlo durante mucho tiempo y el recurso humano que tiene la provincia en sí trabajando en los equipos técnicos es muy bueno, realmente es muy bueno. Bueno, es alentador lo que nos dice la secretaria de la Mujer en la provincia de La Pampa, Liliana Robledo Martín, que está hablando con nosotros en los días más felices. Sí, sí. Yo creo que una de las cosas, Lili, no es a modo de consejo y sugerencia, pero un punto de vista nada más, una opinión, que a través de la consecución de tantos derechos y de la lucha por conseguir otros tantos, es militarlo también. Por supuesto que hay gente que te va a tratar de desalentar en estos casos y vamos con el contraste que tenemos con los pañuelos celestes o los verdes o con el mismo gremio en el caso masculino, lo sindical, que vos también tenés tanto conocimiento, hay gente que te trata de desalentar, pero la militancia tiene que salir a socorrer a los casos que se están suscitando y más en esta época que tenemos tantas necesidades de conseguir un trabajo. Absolutamente de acuerdo, y te lo tomo porque la verdad que yo hoy tengo la responsabilidad, de llevar adelante un organismo, una parte de un organismo de gobierno, pero en sí me siento una militante de base. Yo la verdad que no dejo nunca de militar la calle y como vos decís también, o sea, tengo conocimiento mucho desde lo gremial. Creo que las batallas se tienen que dar en los distintos ámbitos, de hecho las estamos dando, la participación tiene que ser no es que la participación no sea, yo creo que a las mujeres en este caso lo que nos falta es organizarnos, porque si hay algo que hace bien el patriarcado y en este caso los varones, es desorganizarnos en 5 minutos. Sí. Tienen esa habilidad que realmente yo muchas veces lo he dicho en muchas reuniones. Las mujeres somos perseverantes, permanentemente estamos en la calle, estamos al pendiente, estamos a toda hora, pero a la hora muchas veces de ocupar los espacios, el patriarcado nos consume. Sí, desde lo económico hasta lo violento. No deja de ser violencia, ¿no? Pero te condiciona siempre. Sí, absolutamente, sí, yo creo que sí. Igualmente, yo, o sea, lo puedo ver en distintas situaciones, pero también tengo que reconocer desde los ámbitos donde yo me he movido y he trabajado y demás, jamás se me condicionó por mi condición de mujer, digamos, nunca. Sí por mi edad, quizá, me han tratado de socavar o, como vos decís, desalentar y demás, pero nunca por mi condición de mujer. Ajá. Eso también lo tengo que decir porque me formé en una escuela de varones donde nunca me sentí diferente a mis compañeros porque fui al colegio industrial. Uh-huh. Me formé en un sindicato casi en su totalidad de varones, donde tampoco nunca digamos, se me prohibió hacer algo por mi condición de mujer, todo lo contrario. Así que eso también, reconocerlo. Pero sí entiendo muchas veces que a muchas mujeres no se le ha hecho el camino quizá tan fácil, y por eso la empatía de ayudar a la concreción real de la ocupación de los espacios, y principalmente también de garantizar la igualdad de derechos ante toda la sociedad. Sí, seguramente con lo que es la remuneración en los trabajos, seguramente que se va a lograr en las listas a elegir de candidatos, en muchos casos, hasta en los mismos trabajos, ¿eh? Y por supuesto que ahí detrás de ustedes vienen las transexuales y lesbianas y gays, todo el movimiento va a ir de la mano de ustedes, pero siempre mirando y reflejándose en ustedes. Quédense tranquila, que seguramente va a pasar eso. Estaba viendo el reclamo de los sueldos, por ejemplo, de las mismas funciones, y que los van a lograr. No sé en qué tiempo, pero lo van a lograr. Y en la Municipalidad de Santa Rosa, que el cupo trans no se está percibiendo tampoco. Sí, estaba leyendo yo el reclamo que hacía en este caso la concejal Fernández, que había presentado inclusive ya la ley. Uh-huh. La verdad que muchas veces uno no entiende las trabas cuando ya está la legislación. Las vacantes evidentemente están, porque leí que el intendente había incorporado, claro, más personal al municipio, y no deja de ser una vulneración más de derechos, una, sí, violencia también, una discriminación. Entonces, yo creo que ante estos temas lo que nosotros nos tenemos que sacar es la hipocresía de encima. Porque, viste, yo soy muy directa en muchos casos, y a veces a uno le puede gustar más y a otro le puede gustar menos. Pero me parece que ante distintas situaciones ves el grado de hipocresía que hay. Lo veíamos hoy como vos me comentabas con el tema del aborto. Uh-huh. Los abortos clandestinos existen, los abusos existen, la discriminación hacia el colectivo trans existe, y lo vemos materializado permanentemente en la vulneración de derechos. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer es no dejar pasar más estas situaciones de hipocresía permanente que muchas veces nos marca tal o cual dirigente o una parte de la sociedad. Entonces, que hay que hablar los temas como son, temas que pasan, que suceden a diario, que nosotros tenemos contacto a diario, y bueno, ponerlos en el tapete para que todo el mundo los vea, los visibilice, y ya te digo, esto pueda tener por un segundo los pies en lo que siente esa persona que está vulnerada en sus derechos. Entonces, me parece que ahí es donde debemos apuntar muchas veces a marcar blanco sobre negro, porque en estas cosas sí hay, o es blanco o es negro para mí. Y yo, ante una vulneración de derechos, sea de quien sea, no transo con nadie. Así que ahí no me van a encontrar nunca. Claro, siempre del lado del más necesitado. Siempre le hemos hecho así, Lili. Es que la consecución de derechos debe ser organizada, y la verdad que festejo que estén organizándose en tu secretaría y en cada una de las localidades que La Pampa necesita y todo el país necesita. Porque hoy por hoy damos gracias de que en nuestra provincia se esté realizando, pero en otra parte del territorio no. Entonces, así como no, fuimos, inclusive a nivel nacional, o sea, a nivel nacional yo he tenido varias discusiones fuertes, si se quiere, en los consejos federales, porque la verdad que es una hipocresía absoluta la que se vive con una directora, en este caso del Instituto Nacional de Mujeres, que si bien fue reconocida, y creo que su espacio al llegar ahí fue por todo su trabajo en una ONG, la verdad que a lo que va de un tiempo a esta parte, yo no he visto concreciones reales, ni siquiera en mi provincia, que no sé yo, conmigo puede tener un encono político si quiere, pero no lo he visto en ninguna parte del país. Uh-huh. Entonces, anuncian con bombos y platillos y más cuestiones políticas que yo no veo, realmente, yo no veo. Por lo menos La Pampa ha sido absolutamente discriminada en materia de género. Para nosotras no hubo absolutamente ningún recurso desde Nación, excepto una caja de folletería que era inclusive de la gestión anterior, que pudimos traer a la provincia, pero después lo poco o mucho que se ha hecho en materia de género se ha hecho con los recursos de los propios pampeanos y las propias pampeanas. Pero bueno, uno tiene que muchas veces escuchar, leer. A Fabiana Túñez le acaban de declarar una de las personas, de las 100 personas en el mundo más influyente. Yo dije, ¿dónde hacen el ranking? Sí, realmente. Pero bueno, no es solamente una posición mía, sino una posición de un montón de mujeres que me han antecedido a mí en esta lucha, pero aparte que tienen un historial fenomenal en lo que es la defensa del derecho de las mujeres, que realmente no podemos creer en lo que se ha convertido en este caso el INAM, que bueno, yo en la última reunión del Consejo Federal lo expresé, el Consejo Federal de Mujeres en sí no tiene razón de ser, ya que no participa ni de la distribución de los fondos ni de las políticas públicas que lleva adelante el INAM, que de hecho nadie sabe dónde van los fondos, por lo menos yo no lo sé. Pero es una de las cosas que estábamos planteando, que si no te violentan, te quitan los fondos, entonces no te dejan caminar. Pero bueno, hay que tratar... Pero aparte no solamente eso, o sea, nosotros hemos tenido situaciones graves, hasta violentas, hasta para nuestras propias consejeras federales. La última reunión, en este caso la presidenta del INAM, fue muy agresiva, ya había tenido una pelea conmigo en uno de los encuentros que se hizo el año pasado, y en la reunión anterior fue con una compañera de San Luis, y la verdad que nosotras nos quedamos todas como diciendo, bueno, si nosotras acá trabajamos en función de erradicar la violencia y nos tratan como nos tratan, la verdad estamos trabajando mal. Es cuando hablamos de la hipocresía de lo que es, porque una cuestión es una discusión política o un posicionamiento ante una situación, y otra cosa es que te hagan callar la boca. Esas son cuestiones totalmente distintas. Bueno, parte del color de estos últimos años en la Argentina, Lili, es esa capacidad para el diálogo, el consenso y coso, como decimos en Radio Kermés desde hace rato, ¿no? que ha traído como novedad el macrismo a la Argentina. No, sí, la verdad que hemos retrocedido en derechos. Yo la verdad que no puedo creer cómo han destruido nuestra provincia, cómo han entregado nuestra patria, cómo han vendido nuestros recursos, lo que fue todo el desarrollo del INVAP en su momento. Yo no puedo creer realmente que en tan poco tiempo hayan destruido todo lo que se construyó con tanto esfuerzo durante tantos años. Bueno, están haciendo un esfuerzo, Lili, pero tengamos también la certeza de que no va a ser tan difícil, no va a ser tan fácil, perdón, destruir completamente todas estas iniciativas y todo este trabajo que hemos acumulado argentinas y argentinos a la par, en pos de tener un país más desarrollado y una sociedad más justa. Ahora, volviendo a la provincia, Lili, y además quería, una de las preguntas que había pensado era hacer foco en lo que estuvo pasando con este programa provincial para la prevención, protección y asistencia de las víctimas de trata, que estuvo ocurriendo y que te tuvo como partícipe esta semana, pero para no sacar los pies del plato y hablar también de estas situaciones que tienen que bien, que entrelazan a la política con las situaciones que queremos ver que se reviertan y pensando en una sociedad mejor siempre, por supuesto, quería que me dieras tu opinión o cómo, si querés, no como secretaria de la mujer, sino como militante, de qué es lo que tiene que pasar en La Pampa y qué es lo que tiene que pasar en el partido justicialista nuestro, para puertas adentro, si se quiere, para que en la sociedad no se pueda señalar más al partido como un contenedor de estos personajes, de estas personas que están vinculadas con los delitos de trata, con los delitos de explotación sexual. Estoy hablando, para ser bien claros, de David Bravo, ex intendente de 25 de Mayo, sí, estoy hablando de Luis Rogers, ex intendente de Lonquimay, y el nuevamente electo como intendente Jorge Kavak de Macachín. Bueno, mira, yo creo que esto es una opinión absolutamente personal que también ya la he dicho en otras oportunidades cuando nos han preguntado, me han preguntado al respecto. Yo creo que primero son los tres casos están judicializados, como vos contaste, inclusive hay uno en particular que nunca vamos a saber qué pasó, si es verdad o no, porque inclusive el hilo creo que se va a cortar por lo más delgado, que es la persona que llevó las grabaciones al juzgado y se perdieron. Yo creo que nos debemos, hablábamos de esto que hablábamos antes del tema de la hipocresía. Yo creo que puertas adentro de nuestro partido nos debemos un debate interno, intenso, insistir en esto de pensar en un movimiento contenedor de los derechos. Una de nuestras banderas es la justicia social, por lo tanto de ninguna manera podemos estar de acuerdo con personas que cometan delitos de este tipo. Por lo menos yo no estoy de acuerdo. Entonces me parece que puertas adentro nos debemos un debate que supongo que será pronto, ya que por lo que he leído en los medios de comunicación, va a haber recambio de autoridades y elecciones para el año entrante. Me parece que ahí el movimiento de mujeres, que es muy intenso dentro del partido también, necesita darse esta discusión, porque bueno, esto en algunos casos ya han sido condenados, en otros casos no sabemos qué va a pasar, y bueno, el otro creo que está en un juicio ahora, que creo que es en unos días, me parece, si no mal no recuerdo. Pero bueno, yo la verdad que no estoy de acuerdo con ningún tipo de delito en ninguna parte de la sociedad, ni en mi partido, ni en ningún partido. Ahí está. Ni en, a mí me parece que no tiene que pasar en la sociedad en sí. Nosotros tenemos que, vuelvo a insistir en esto, o sea, ponernos un segundo en la piel de la otra persona que está sufriendo un delito como es en el caso de la trata, que es terrible, porque es el despojo absoluto de todos los derechos. Bueno, entonces, y además, no, te interrumpo, Lili, perdón, pero y además para seguir acompañando este desarrollo de iniciativas, esta búsqueda de nuevos derechos, esta búsqueda de nuevas conquistas que están llevando, que están impulsando las mujeres en toda la Argentina, ¿no? Y de una manera ejemplificadora. Así que seguramente la manera que corresponde es que esté este debate y que sea uno de los debates que muestren la salud que está teniendo el Partido Justicialista en la provincia de La Pampa, que en otros ámbitos, en otras cuestiones que tienen que ver bien con la política, está demostrando una capacidad y una madurez que tiene que ver con también lo que entendemos todos y todas como lo que es nuestra democracia. Lili, ¿cómo ves, cómo ha sido la dinámica de trabajar con otros organismos provinciales, sobre todo ya yendo a lo que fue este programa provincial para la prevención, protección y asistencia de las víctimas? Bueno, la verdad que la experiencia ha sido buena porque nosotros fuimos designados con el gobernador en conjunto con el doctor Curciarello de la Secretaría de Derechos Humanos, él como punto focal titular, nosotros de la Secretaría de la Mujer como punto focal suplente, digamos, ante un caso de trata. Pero bueno, somos los organismos que menos, jerarquía se tiene dentro del organigrama del Estado. Por lo tanto, ante un delito tan grave como es la trata, lo que pensamos es en desarrollar un programa. El doctor Curciarello se lo propuso al gobernador y, por supuesto, él aceptó de manera inmediata la propuesta que le habíamos llevado desde ambas secretarías. Y en función de eso armamos la Comisión Provincial de Trata, que encabeza el doctor Curciarello y que integramos la Secretaría de la Mujer y tres ministerios más, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de la Producción. En función de eso, nosotros necesitábamos capacitarnos en principio nosotros y nuestros equipos técnicos que van a empezar a trabajar la temática ante las situaciones que se nos vienen planteando en la provincia. Y bueno, fue como un empoderamiento puertas adentro lo que hicimos esta semana, aprovechando que desde la CENAF de Nación nos ofrecieron una capacitación de fortalecimiento de equipos, es que, bueno, vinieron a ayudarnos a ver si lo que nosotros habíamos pensado y estábamos desarrollando estaba bien. Y bueno, la verdad que satisfactoriamente hemos pasado, digamos, la prueba de la organización y los distintos casos que hemos tenido que manejar este último tiempo en la provincia de casos de trata, que tuvimos, bueno, dos casos grandes de trata laboral y uno o dos de trata de menores. La verdad que el equipo respondió muy bien. Vuelvo a insistir, están conducidos por el doctor Curciarello, él es el que lleva adelante, digamos, la encabeza de la comisión, y bueno, es el que nos organiza en el trabajo, y la verdad que hemos trabajado muy bien con tanto con la unidad funcional de trata, con la comisario Belén, ayer no me acuerdo el apellido. Belén Fassi. Pérez Fassi, exacto. Pérez Fassi, exacto. Bueno, con el ministerio, con Tato Bonino de Niñez, con las chicas de salud también, está Cintia Salabardo a cargo de todo el equipo de asistentes sociales de también de salud, que también nos ayudan un montón. Y la verdad que, bueno, cada uno de nosotros tenemos una tarea y, bueno, en los casos que hemos tenido en la provincia, la verdad que han resultado, digamos, de manera satisfactoria la atención primaria, el rescate y demás. Muy bien. Liliana, la verdad es que da gusto escuchar estas palabras. Es muy alentador, además, sentir que, y darse cuenta, digo, de que hay un movimiento transversal en distintos organismos del Estado provincial que están con esta predisposición a trabajar y a ir cubriendo estos campos que son nuevas exigencias para el mundo de la política, si se quiere. Pero lo que estamos viendo en La Pampa, Lili, si me permitís la opinión, es una rapidez de reflejos y una buena estatura, a la altura de las circunstancias de lo que está pasando y sobre todo haciendo foco en esta problemática que genera víctimas de todas las edades y de todos los géneros. Hay que marcar eso también. No, y también yo digo una cosa, tanto en el tema género como, bueno, particularmente en el tema de trata, que lo trabajamos de manera interministerial, el apoyo del gobernador en esto es absoluto. Nosotros trabajamos con absoluta tranquilidad ambas temáticas, y bueno, obviamente con el respaldo en este caso del gobernador, que no es cosa menor, y que realmente dispone de todo lo que nosotros requerimos para solucionar estos problemas que nos surgen ante casos de trata, principalmente porque la urgencia es ahí, es inmediata, y el gobernador tiene la disposición de atendernos y ayudarnos a resolver los distintos problemas que se nos plantean. Y eso es importantísimo, porque sin un respaldo político no lo podríamos hacer. Sí, la verdad que la predisposición de el que es el número uno dentro de la provincia, ha sido en todos los ámbitos. La predisposición que tiene es inmejorable. La predisposición que ha puesto para toda la población más vulnerable también, y seguramente se va a desarrollar en la próxima gestión de nuestra provincia. Te tengo que mandar saludos de Adriana Villar desde Pico, de Anaí Lucero de Rancul, que se están comunicando a través de las redes sociales. Un beso enorme a las compañeras. Bueno, y hablando de redes sociales, espero que te guste la foto que elegimos para compartir en el Facebook, de tu propio álbum de Facebook. Compartimos una imagen para que nuestros escuchas y nuestras oyentes estén al tanto de tu rostro. De lo que pasa acá. Yo por ahora, Liliana, te quedo muy agradecido, porque esto lo tiene que saber la audiencia también. Estos cuestionarios son sin preparar, sin avisar. Y te agradezco. No, y vos sabés que yo también, siempre cuando me hacen unas notas así tan distendidas y lindas, que uno tiene y puede contar todo lo que hace, a mí lo que también me gusta dejar en claro es que nosotras no la tenemos clara en toda, que nos podemos equivocar en un montón de cuestiones, pero que sepan que siempre estamos dispuestas a escuchar y a la mejora continua de la política pública. Por eso es muy importante, a mí me gusta cuando me critican, leo las críticas, porque de ahí uno aprende mucho. Sí. Y principalmente me nutro mucho, no solamente de mi militancia de la calle, sino, insisto en eso, del trabajo de las ONG. Nosotras tuvimos la suerte de poder presentar por segundo año consecutivo los datos que no teníamos de la provincia con lo que se corresponde a números de género, pero el observatorio está abierto siempre. Yo cuando lo entrego a la justicia, a las ONG, a los periodistas, al común de la gente en las escuelas, a los demás funcionarios, a los diputados, a los ministros, que nosotras estamos dispuestas siempre a la crítica constructiva. Si hay algo que falta, que vengan y que nos digan, lo vamos a ir a buscar. Bueno, hace unos días una ONG nos planteaba la necesidad de conocer los datos de embarazo adolescente. Es un dato que nosotras no teníamos en el observatorio, por lo tanto salimos a buscarlo. Bueno, eso que me comentabas hoy, de seguir militando los temas en todos los ámbitos, la incorporación de mujeres no solamente en la política, sino en los sindicatos, en las empresas, en las escuelas. El otro día leí gustosamente una ordenanza que van a incorporar taxistas y choferas a los colectivos, y me pareció fenomenal. Claro. Todas esas cuestiones nosotras las absorbemos y obviamente tratamos de garantizar más derechos y más política pública a través de todo eso. Por lo tanto, a nosotros la crítica constructiva no nos molesta, todo lo contrario. Creo que la tomamos y la replicamos para que toda la sociedad tenga a la mano el instrumento que necesita para defender. Bueno, parece lo más saludable que se puede oír de una funcionaria pública. Además, Lili, te sentimos bien comprometida, no solo con los cuestionamientos, en tus palabras se nota este compromiso, y por supuesto además nos hace muy fácil la cuenta de qué tan distintos son algunos otros funcionarios y algunas otras funcionarias con respecto a esto de las críticas y cómo tomárselo, ¿no? Hay muchos que parecen haber nacido con la seguridad de que tienen el punto de vista perfecto y que ya no tienen nada que aprender. Digo, mira, inclusive yo cuando tomé el compromiso de asumir en la Secretaría de la Mujer, para mí fue todo un desafío, porque fue aprender yo tuve que aprender muchísimas cosas que no sabía. Como yo te dije anteriormente, yo me crié en un ámbito de varones, me formé políticamente en un ámbito de varones, por lo tanto yo no, muchas veces me costaba que una persona se sintiera mal por un gesto o por una palabra de otra persona, o no podía entender que una persona le dijera hoy no salía, o sea, mirá, te estoy hablando de algo muy básico, pedir permiso al esposo para ir a tal lugar, no, yo en mí eso no existe, nunca existió, no, nunca, pero nada. Las hay. Pero que, no, por eso te digo, para mí fue todo un aprendizaje. Yo aprendí muchísimo de que estoy en la Secretaría a entender esto de ponerme un segundito en los pies de la otra persona que está siendo vulnerada en sus derechos. Entonces, así como aprendí yo, y aprendí de muchos errores, inclusive todavía algunas me critican porque yo no hablo ni con la muchas veces digo nosotros, y somos todas mujeres en la Secretaría y somos nosotras, pero bueno, creo que en los hechos y en la quizá en algún momento logre cambiar mi vocabulario, pero creo que en los hechos, cuando me vienen a buscar para resolver un problema, en donde tenemos que escribir algo que necesitamos para una legislación para hacernos mucho más fuertes, lo hacemos. Entonces esa apertura a mí me permitió crecer mucho como persona, y ya te digo, o sea, yo lo de la Secretaría lo tomé como un aprendizaje, para entender cuando una persona está siendo vulnerada de sus derechos, que si bien uno lo veía, pero también lo naturalizaba mucho, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la verdad que para mí fue todo un aprendizaje. Hoy soy otra persona totalmente distinta a la que ingresó a la Secretaría en su momento, porque en un momento dije no sé poder. Y bueno, creo que con el equipo que formamos hemos hecho un buen trabajo. Bueno, felicitaciones por eso y por poder mudar de pensamiento y madurar en la gestión, aceptar todos estos cambios, todos estos desafíos, Liliana Robledo, ¿eh? Felicitaciones. Y bueno, gracias por de mi parte, Martín. Claro, yo todo el tiempo. No tengo más, casi más nada para preguntarle, ya vamos, voy a ir derivando, vamos, nos vamos a ir por la rama, pero yo me quedo muy agradecido con el compromiso que se nota de Liliana Robledo en la Secretaría de tanto de Derechos Humanos como de la Mujer de la provincia de La Pampa. Lili, espero que te guste la foto que compartimos tuya. Lili, sí, yo tengo nada más que agradecimientos para vos, para tu familia, a quien le pido disculpas por robarte todo este tiempo y alejarte de ellos. Pero bueno, era necesario por ahí para evacuar todas las dudas y saber que sepa nuestra gente que pueden contar con tu apoyo, con tu respaldo, y decinos la dirección donde te pueden encontrar para asesoramiento. Bueno, estamos en Lisandro de la Torre, 581. Nuestro teléfono es 428-270. Las redes sociales las viramos directamente nosotras, las funcionarias, tenemos acceso a todas. Ajá. Así que si nos escriben por redes sociales también nos llega de manera directa. Bueno, mi Facebook también es público, así que también me pueden escribir por ahí. Les vuelvo a insistir, o sea, creo que esto se cambia si lo hacemos todos juntos. Una sola persona no va a poder. Por lo tanto, nosotras estamos siempre con las puertas abiertas para recepcionar ideas y para resolver problemas también. Muy bien. Y pueden contar con nosotros también para poder hacer todo lo que está realizando la Secretaría y que nosotros podamos hacer la publicidad correspondiente o relacionarnos, Bueno, cómo no. Les voy a empezar a mandar toda la reseña de todo lo que hacemos todos los días. Dale. Te mando un abrazo grandote, Lili. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan una buena jornada. Feliz día hoy para ustedes, me olvidé de decirles cuando. Gracias. Cuando arrancamos, hoy ando mega acelerada porque bueno, estuve viajando, llegué hace un rato y se me pasan a veces algunas cosas. Así que espero que tengan un bello día. Los comunicadores sociales, para mí tienen un valor muy especial. Así que bueno, espero que tengan una excelente jornada. Gracias, Liliana Robledo, Muy buena. Bueno, un beso grande. Que tengas buena noche. Más de 45 minutos le robamos a la vida privada particular de la Secretaria de la Mujer en la provincia de La Pampa, Martín. Justo el viernes. ¿Cómo es justo el programa este de meterete? ¡Uy, Dios! Me libre y guarde. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a dejar paso a nuestra musicalizadora y que haga lo que ella crea correspondiente. Estamos en tus manos, Nina.